Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Buenas tardes, agoreros y agoreras. Bienvenidos una semana más a Pan y Circo. Tranquilos, a Sofía de Roa no le ha pasado nada, no le ha cambiado la voz. Es que soy Ricardo Aris, que excepcionalmente copresentaré este gran programa junto a Sara Plaza. Buenas tardes, Sara. Muy buenas tardes, Ricardo. Vamos, no me puedo quejar, estoy bien acompañada últimamente. La verdad es que, madre mía, ¿eh? Además, venimos bien cargaditos hoy. Hoy tenemos, como dice Maldini, un programazo. Esta semana hemos decidido tocar dos temas de actualidad. Primero, os alimentaremos con pan, analizando el estado de la justicia en nuestro país con el catedrático de Derecho Mercantil, un catedrático con más de 30 años de profesión, el señor Carlos Lema de Besas. Y a partir de las 7 de la tarde os ofreceremos el circo, conversando sobre el 38 Congreso del PSOE con Alberto Sotillos, delegado del PSOE, que estuvo presente en Sevilla, con Sonia Sánchez, jefa de política de la cadena SER, y con Sara Sánchez, que yo sepa no son hermanas, politóloga y colaboradora ocasional de aquí de Ágora Sol Radio. Y bueno, y como siempre abrimos ya nuestras redes sociales para saber vuestras opiniones, vuestras críticas, las alegrías, las penas, vamos, lo queremos saber todo. Os recordamos el Twitter y el Facebook, Ágora Sol Radio, y nuestro correo del programa por si queréis contarnos algo, panicircoagorasol@hotmail.com. Pues nada, que empiece el espectáculo. Que empiece. Me parece una injusticia estar preso, señor juez, por tirarle una pedrada al presidente. Sé muy bien que en puntería nunca me he sacado un 10, y el objetivo no era darle a ese teniente. Mi pedrada fue un rayón en el blindaje, y en la pena debe usted considerar que mi piedra pretendía con su viaje mi recurso ciudadano de poderme expresar. Contra el nuevo inquilino de casa presidencial, con sus sueños peregrinos de inscribirse al carnaval, de ese sueño que comienza cuando empieza a terminar. ¿Sabe cuántos sueños rotos caben en urnas de cartón? ¿Para qué cuentan los votos si se repite la ecuación? Y si le escribo alguna carta a la utopía. En los últimos tiempos, la justicia en nuestro país ha tenido muchos casos polémicos, el caso Marta del Castillo, el caso Camps, los tres juicios de Garzón, pero la verdad es que desde hace años mucha gente se queja de la justicia, ya sea porque es muy lenta, ya sea porque está bastante saturada, ya sea porque la llegada de la democracia no sufrió una gran reforma que muchos hubiesen deseado, ya sea porque cuenta con mucha menos financiación de la que necesitaría, o porque en tiempos de recortes se han lanzado varios globos sonda desde algunos partidos en los que se sugiere que la justicia gratuita es algo que no nos podemos permitir. De hecho, hace poco el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sugirió que debería pagarse un copago por los recursos, lo que claramente solo beneficia a quienes se pueden permitir recurrir, porque claro, para hablar de todos estos temas hemos llamado al señor Carlos Lema de Besas, catedrático de Derecho Mercantil, con más de 30 años de experiencia en la profesión, y bueno, solo nos queda decirle buenas tardes. Buenas tardes. Como catedrático que lleva más de 30 años en la profesión, ¿cómo ve usted la situación de la justicia en España? ¿Qué quiere que podría mejorarse? Bueno, yo creo que la justicia, obviamente, como otros servicios públicos, es susceptible de mejora y perfeccionamiento. En este sentido, pienso que la justicia necesita, con carácter urgente, más medios humanos, necesitamos más jueces, necesitamos más magistrados y también más medios materiales. Es verdad que ya hoy prácticamente todos los juzgados o todos los juzgados de España están informatizados, pero incluso se necesitaría una mejora en esos medios materiales, de tal manera que, igual que sucede, por ejemplo, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde uno litiga y puede enviar por correo electrónico hoy su recurso que vence y mañana enviar el original por mensajero, creo que eso podría ser factible en España, de tal manera que incluso se ahorrarían costes. En muchos países la justicia se ve a menudo también presionada por los medios de comunicación y la opinión pública, ¿no? En España no es una excepción. ¿Cree que el juicio a los demandantes, el mal llamado sindicato Manos Limpias, cómo presentar la demanda, ¿no? Eran como unas correcciones, que esto no es muy común, porque si presentas mal la demanda, habitualmente lo que hace el juez es estimarla o desestimarla, pero no asesora, ¿no? Entonces, usted, ¿cómo ve este punto de vista? Yo creo que hay que distinguir dos aspectos. Los tribunales no asesoran. El juez tiene prohibido asesorar porque es imparcial, no puede ser parte. Lo que sucede es que a veces los tribunales, en fin, con un criterio que consideran que es el ajustado a derecho, permiten a la parte que, por ejemplo, subsane defectos. Una persona puede, o cualquier ciudadano, interponer una demanda. Si el juez ve un defecto que hay subsanable, otorga un plazo determinado para que se subsane y para que esa demanda en una vía civil o una denuncia en una vía penal pueda continuar tramitándose con independencia de la resolución que más tarde pueda requerir por parte del órgano sentenciador. Es verdad que aquí, por lo que hemos visto en la prensa y por lo que hemos leído, parece que en un momento inicial, cuando se entabla esa denuncia por parte de esta entidad, pues el juez advierte que hay unos determinados extremos, bueno, pues o que habría que puntualizar o que de alguna manera habría que articular de más correctamente. Pero, insisto, el que un juzgado pueda hacer esa advertencia no significa, a mi modo de ver, sin duda alguna, que el juez o que el tribunal esté asesorando. Un tribunal español no asesora a ninguna de las partes, aunque, insisto, riesgo de ser reiterativo, tiene la facultad de, cuando hay algún defecto que es subsanable, ponerlo de manifiesto. Es, por ejemplo, en un tema civil, cuando se ha demandado a una parte, que puede ser una empresa o un particular, y el juez considera que hay que demandar otra parte más, en el momento de la audiencia previa ordena que se suspenda la tramitación del juicio, otorga un plazo al demandante para que entable demanda contra esa otra parte que falta para que la relación procesal quede bien constituida. Sí. ¿Podemos decir por eso que el juez está de alguna manera asesorando una de las partes? No, ojo, el juez en todo caso se tiene que atener a los estrictos límites que marca la ley. ¿Y cree que ha sucedido en esta ocasión o, como se comenta desde la prensa y desde varios otros medios, que realmente dio el juez en este caso concreto, me estoy refiriendo, asesoró a los demandantes? Yo insisto, riesgo de reiterativo, no me atrevo a decir que haya habido un asesoramiento. No. Yo lamento, como creo que cualquier ciudadano, que un juez sea condenado. Para mí, el juez Garzón me merece los mayores respetos. Es un hombre que ha luchado, sin duda alguna, contra la droga. Es un hombre que ha luchado, sin duda alguna, contra la corrupción. Es un hombre que ha tratado de defender, como juez que es, la ley y de hacer cumplirla y de que se pudiese ejecutar. Y repito, como ciudadano lamento muchísimo la condena de en este caso de un gran magistrado, pero todavía no he leído la sentencia. Permítame que le vuelva a reiterar, a riesgo de ser pesado, no me atrevo a pronunciarme sobre la misma, esa condena. No hay problema, por supuesto. Vamos a cambiar de tema, siguiendo con el tema de la justicia, evidentemente. ¿Qué opina de los cambios que recientemente el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, propuso, como por ejemplo el copago para la gente que tenga que volver a entrar en el proceso judicial una vez se haya dictado sentencia? Vamos a ver, yo creo que el que pueda pagarse una tasa por parte de determinadas personas jurídicas, el ciudadano lo puede entender. Me explico con un ejemplo. La justicia, como regla general, tiene que ser gratuita. pero ¿por qué el ciudadano medio español tiene que pagar el litigio de una gran multinacional contra otra empresa multinacional en España cuando tienen medios más que suficientes para, de alguna manera, colaborar en que no cueste ese pleito dinero al ciudadano español? A mí no me parece mal que una empresa tenga que pagar una determinada tasa o tenga que pagar el recurso para poder mantener sus derechos si así lo considera. Actualmente no nos tenemos que olvidar que se está pagando, por ejemplo, si la memoria no me falla, pues por un recurso una cantidad ridícula de 50 euros por un recurso de apelación en función de la cuantía, lo mismo por un recurso de casación, pero ojo, solo lo pagan las empresas que facturan más de 10 millones de euros. El ciudadano individual tiene una justicia gratuita. La pequeña y mediana empresa tiene justicia gratuita. Y yo creo que incluso esa tasa que se paga podría ser más elevada, repito, para una poderosa empresa multinacional que factura, por poner un ejemplo, 50.000 millones de euros. ¿Por qué no va a pagar la justicia a ella, que tiene dinero y lo tiene que pagar el ciudadano de a pie? Claro. Claro, eso suena muy comprensible. Otra de los temas que queríamos hablar con usted, que lleva muchos años en la justicia, una de las últimas medidas del gobierno socialista fue intentar cambiar todo el sistema judicial para que los jueces dejen de instruir y lo hagan los fiscales, como ocurre en la gran mayoría de países del extranjero. ¿Se está llevando a cabo este cambio o ha quedado un papel mojado con el cambio de gobierno? ¿Usted cómo? De momento no se está llevando a cabo, veremos a ver lo que hace el nuevo ministro de Justicia. Yo creo que, aunque no soy especialista en derecho penal, hasta ahora el hecho de que la instrucción en España de cualquier denuncia, de cualquier querella, en definitiva, la instrucción de cualquier actividad delictiva estuviese en manos del juez de instrucción, ojo, que interviene el Ministerio Fiscal, no me parece mal. Tampoco tenemos que copiar miméticamente todo lo que hay en otros países extranjeros. En Estados Unidos, posiblemente, y no posiblemente, lo vemos, el jurado pues tiene un funcionamiento de hace pues más de 200 años y es una institución, sin duda alguna, que, entre comillas, va bien. En España pues nos vemos casos donde parece que el sistema de jurado, con las resoluciones que luego tiene que editar el juez acogiendo lo que ha dicho el jurado, la gente no está conforme, quizá porque no tenemos esa tradición, claro, no tenemos esa experiencia y puede de alguna manera pues chocar. Es más, hace muchos años un insigne, creo que fue magistrado, decía que si tenía que ser objeto de una querella, que lo que quería era que le juzgase, si era culpable, que le juzgase un jurado, y si era inocente, que le juzgase un magistrado. Esto pone de relieve pues esa falta todavía de rodaje, en definitiva, de experiencia que necesita el jurado en España. Claro. ¿Qué opina usted de la ley de los menores? Lo comento porque es algo que está bastante en debate por algunos casos que se están dando en los últimos años, en los que se dice que se cambie la ley del menor para que se pueda juzgar. ¿Cómo ve usted esta postura? Vamos a ver, yo creo que en efecto hay que, a la vista de los acontecimientos, de los tristes crímenes que se han producido en España donde habían intervenido menores, habrá que modificar la ley del menor. No digo en qué sentido, porque requiere mucho estudio, es un tema complejo y requiere también tiempo. Pero sí que parece un poco ilógico que una persona de 16 años, por ejemplo, si está emancipado, bueno, pues que pueda contratar libremente, y sin embargo, pues que comete un delito y, en definitiva, es un menor, no es un mayor de edad. Cuidado, cuando a los 16 años, aunque hoy ya no es frecuente en España, pero puede casarse, puede ser un padre de familia. Y si es un padre de familia, ya queda totalmente emancipado de sus anteriores padres. Bien, pues desde esa perspectiva, repito, parece que ese salto de 16 o de 17 a 18, la diferencia de un año, puede significar desde 20 años de prisión en un caso de un homicidio o una pena superior en un caso de un asesinato, a unos años de reclusión en un centro de menores, lo cual, lógico, a la familia de una víctima no se entiende, y es lógico que no se entiende y que no se comprenda. La última pregunta la voy a hacer un poco directa, pero no creo que me malinterprete. ¿La justicia debería ser igual para todos? Es decir, últimamente hemos conocido algunos casos, como por ejemplo el tema de Urdangarín, el tema... Bueno, de hecho, todos los casos que hemos ido hablando durante esta conversación, se podría deducir de alguna manera que a veces unos tienen más suerte que otros, o que la justicia no es todo lo justa que quizá debería ser. ¿Cómo ve usted esta opinión? Vamos a ver, primero, el principio de igualdad ante la ley y ahí el principio de igualdad ante la justicia en España tiene que ser sagrado, tiene que ser sagrado. La justicia está a manos de los hombres y a veces, pues, un hecho, una persona o tres personas o cinco personas lo interpretan de una manera y otra persona que pertenece a la misma profesión lo interpreta de manera distinta. Igual sucede con cualquiera de nosotros como humanos. Haya una persona que, viendo un paisaje, dice que es precioso y otra dice que no le convence, o que una carretera está bien hecha o una carretera está mal hecha. Ojo, no voy a frivolizar porque no es lo mismo eso que la aplicación de la justicia. Pero digo que nuestros jueces, en principio nuestros magistrados, sí que me atrevo a decir que respetan el principio de igualdad. Ahora bien, cada caso es distinto. Aunque la ley es general y se aplica, cada caso es distinto, porque siempre hay unos matices, siempre hay unas circunstancias que no concurrieron en aquel otro caso donde hubo una pena, por ejemplo, distinta para un delito que en principio era un delito similar. Por eso quiero concluir respondiendo a su pregunta que el principio de igualdad ante la ley es universal, y que a la ley estamos sujetos todos, con independencia de su condición económica, social o de cualquier otra índole racial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, del rey abajo, todos somos iguales ante la ley, e incluso el rey también debe ser igual ante la ley. Su respuesta me pareció muy correcta, pero yo diría que teóricamente, ¿a la práctica se da esto que me acaba de comentar? Hombre, yo creo que en España sí. Ojo, aquí estamos viendo los casos que nos han llamado la atención, usted ha hablado del caso Marta del Castillo, caso Gürtel, etcétera, etcétera, pero no nos olvidemos, por ejemplo, los problemas que tienen también una justicia, que parece que es el ejemplo para todos nosotros, la justicia norteamericana. ¿Cuántos casos ha habido de gente condenada en el corredor de la muerte, llevando 10 o 15 años y luego se demuestra que no han sido autores de ese crimen? Creo que desde ese punto de vista, nuestro sistema judicial, y no es, en fin, vanagloriarnos de él, es no tan bueno, sino que yo me atrevería a decir que en algunos casos, sin duda, incluso mejor que el sistema norteamericano, porque aquí lo que es inconcebible es que con unas pruebas contundentes no se pueda condenar a alguien, y al revés. Claro. Si no hay prueba, no se puede condenar rigiendo el principio de inocencia. En cambio, en Estados Unidos parece que una simple presunción lleva a que una persona en principio pueda ser objeto de condena, o incluso por el color o la raza. Aquí en España creo que afortunadamente hasta ahora no hemos tenido problemas de esa índole, aunque también tenemos otros, sin duda alguna, que para el ciudadano que no conoce los entramados judiciales y que quizás sería oportuno poner ya una asignatura en el bachillerato de unos conocimientos mínimos de la justicia, que el ciudadano pierde ese temor. Yo lo veo como abogado cuando va de testigo. Oiga, usted con decir la verdad no puede ponerse nervioso, pero se pone nervioso, igual que uno de nosotros se pone nervioso cuando entra a ver a un médico. Claro. O entra a hacer una prueba y el médico dice que te estés tranquilo, que no va a pasar nada, que no tienes nada. Y eso es lo que hay que también enseñar a la gente, y en definitiva que no vea la justicia como una cosa lejana, sino como algo muy próximo donde él puede colaborar, y que la justicia tiene que darle todos los servicios si él es objeto de cualquier procedimiento judicial. Pues, señor Carlos Lema de Besa, muchísimas gracias por haber participado aquí en Ágora Sol Radio, en Pan y Circo. Le agradecemos mucho su presencia. Gracias a ustedes, muy amables. Un saludo. El Foro Romano. Aquí volvemos en Pan y Circo con nuestro A Pie de Calle particular para seguir hablando un poco más de justicia, pero en este caso lo que piensa la gente de a pie, sobre todo sobre ese tema. Justicia, esa palabra que últimamente está en boca de muchos, esa palabra que debería definirse como ese conjunto de reglas y normas que establece un marco adecuado entre personas e instituciones con fundamento cultural y formal, y que nació por la necesidad de mantener armonía entre los integrantes de una sociedad. Bien, una vez aclarado ese concepto, ¿qué pasa si se pregunta por la justicia de nuestro país? Que tiene muchas lagunas, muchas cosas que cambiar. Y aparte no cubre todo, no te ofrece ningún tipo de seguridad en ciertos temas. Que es muy lenta y que debería de mejorar bastante. La justicia, sinceramente, creo que está bastante desfasada. Creo que predomina la injusticia sobre la justicia. Pues me parece que actualmente la justicia en nuestro país es de lo peorcito que debe de haber, no sé si en Europa, pero desde luego para mí es espantosamente nefasta. Y la pregunta clave es, ¿es justa la justicia? No del todo. Pienso que el que tiene más poder tiene más posibilidades de tener mejor justicia, de tener más justicia que el que tiene menos poder. Tienes que analizarlo caso por caso. En algunos casos no y en otros seguramente sí. Últimamente, por lo que veo, no están dando una. Al menos en la opinión que tengo yo en ciertos casos, como lo de Marta del Castillo o recientemente lo de Contador, que bueno, es un tipo de justicia distinto, pero y no tiene que ver con nuestro país, eso sí que es cierto, pero bueno, al fin y al cabo la justicia normalmente no es una justicia nacional, sino que pasa a ser luego, pasa a tener relaciones internacionales. Y... En este país no, en otros sitios no lo sé, ahora mismo, actualmente con las leyes que existen ahora mismo y los juicios que se están viendo, creo que es absolutamente injusto. No, la verdad es que no. Volviendo a la respuesta anterior, creo que no es justo. De hecho, estamos viendo en ejemplos bastante evidentes. Pero entonces, ¿cómo debería ser para llegar a esto? Porque todo el mundo opina que no es justa y el daño que está causando en estos últimos años, sobre todo. ¿Pero qué le falta o qué le sobra a la justicia para llegar a ese concepto teórico que antes definíamos y comentábamos? Pues creo que está demasiado politizada, está regida y manejada por el poder y los partidos políticos. Se ve claramente que y bueno, pues vuelvo al ejemplo anterior que se ve claramente que esto está politizado a base de devolver favores unos a otros para el interés de unos cuantos. Sobrarle creo que no le sobra nada. Y faltarle yo creo que le falta, no lo sé, un poco de imparcialidad o ponerse más al día en determinados conceptos, en determinados delitos. No sé, yo creo que eso está absolutamente desfasada. No tiene en cuenta, no sé. Es que no puedo entender cómo determinados delitos o determinadas cuestiones se zanjan en cuestión de 3 años y cosas muchísimo más importantes, pues no sé. No, la verdad es que me parece que es absolutamente injusta todo lo que hace. Casos civiles, hay casos penales, bueno, pues en ciertos casos, como por ejemplo los casos de los menores, le falta dureza. Para mí le falta mucha dureza. Con 18 años, o sea, es lo mismo que con 16 e incluso con 14 últimamente, o sea que ahí le falta. ¿Y qué le sobra? Yo creo que no le sobra nada, tendría que ver por casos. Pues le sobra mucha burocracia y le falta más independencia. Pero otra pregunta clave es que con el paso de los años la justicia ha evolucionado y ha mejorado o no. No, creo que no, creo que al contrario. No sé, antes la verdad es que no sé cómo estaba antes porque tampoco se hablaba muchísimo del tema y tampoco se sabía tanto como ahora, no había tanta información, pero vamos, ahora mismo no sé si ha mejorado, desde luego empeorado creo que no, pero mejorado creo que tampoco. Yo creo que está estancada. Es cierto que hace años nadie conocía lo que ocurría, actualmente todo se sabe o gran parte se sabe, pero vamos... No creo que no ha evolucionado. Sigue siendo manejada por el poder. No. Creo que estamos en el siglo pasado. Evolucionar, sí. Mejorar, no lo sé. Vamos a ver, en España yo creo que hemos pasado de el franquismo, que no había justicia prácticamente. O sea, si hacías lo contrario, hachazo. Mientras que ahora yo creo que hay excesiva libertad. Numerosas son las manifestaciones que se están ocasionando en España en estos últimos meses. Las calles se han llenado de pancartas como Todos somos Marta, Corrupción Valencia o Garzón Inocente. Todas ellas al expresar el descontento de todos. ¿Y es que la justicia debería escuchar al pueblo o tan solo limitarse a regir las leyes? ¿Tú qué piensas, Ricardo? Cuéntanos. Buena pregunta. Ya, has visto, ¿eh? Me gusta que me haga esta pregunta, como se suele decir. Hombre, las leyes, obviamente, son algo que se tiene que seguir. Nadie se puede saltar la ley, en teoría, a la torera. Pero es siempre preferible. Tengo un amigo que decía que la ley hay que seguirla, pero no siempre a rajatabla, porque no siempre cumple un hecho de justicia o una intención justa como deberían ser todas las leyes, ¿no? Entonces, según la situación, obviamente, habría que. Claro, esto es un poco arriesgado decirlo, pero según cómo hay que saltarse la ley si no es del todo justa para nosotros. Pero claro, cada aquí definir qué es justo o qué no es justo ya es más complicado, ¿no? Eres un rebelde, ¿eh? Soy un rojo peligroso. Vamos a escuchar las opiniones. A ver qué dicen. Bueno, a ver, lo primero es que hay veces que se limitan las leyes y otras veces que no. Por lo general te limitas a las leyes y luego las modificas, pero sí que es verdad que hay veces que se dicta una sentencia con la cual ya se está modificando la ley porque ves que la ley está mal. O sea, depende un poco del juez. Y luego, en el tema de si se escucha al pueblo o no, yo creo que sí que se escucha. No sé si aquí, porque yo la verdad nunca he estado en un juicio en España, con lo cual no sé si hay. Entonces, el jurado popular se elige del pueblo, no. La propia palabra lo dice, no es gente ajena a la justicia, a lo que sería la profesión dedicada a la justicia, y según le pintan unas cosas u otras, dictan algo, dicen su opinión, la dan y ya el juez decide. Entonces ahí el pueblo ya se está consiguiendo una opinión. Tú lo que no puedes hacer es, por cada juicio que hay miles de juicios, a ver el pueblo qué dice. No, tú ya has elegido un jurado. Ya te digo, no sé si hay jurados en España, yo creo que sí, y si no los hay, sí que debería haberlo. Hombre, en un país demócrata como es España, siempre se debe escuchar al pueblo, eso por supuesto. Pero vamos, la justicia está realmente para impartir y hacer respetar esas leyes. Yo creo que escuchar al pueblo, a lo mejor, por supuesto, escuchar al pueblo sí. Y limitarse las leyes es que no le queda más remedio que limitarse las leyes. Porque si hay unas leyes, tiene que adaptar. Lo que yo creo es que tienen que adaptar las leyes ahora mismo al mundo actual en el que vivimos. A lo mejor están las leyes desfasadas. Debe limitarse a las leyes, pero quizás cuando el pueblo pide que cambien algo encarecidamente, debería de escuchar al pueblo e intentar cambiar un poco. Bueno, y con esto acabamos. La semana que viene más y mejor. Y nada, seguiremos buscando vuestras opiniones, pero antes nos gustaría oírlas por el Twitter y por el Facebook. Y mientras, pues vamos a seguir con el resto del programa. Hasta ahora. El pasado fin de semana se celebró en el Hotel Renacimiento. El pasado fin de semana se celebró en el Hotel Renacimiento de Sevilla el 38 Congreso del PSOE. Dos gladiadores se disputaban el dominio del circo socialista, la Secretaría General, ante más de 1.500 delegados del partido. ¿Más? Menos. Luego nos lo comenta Alberto Sotillos, que me estaba matizando. El primero, un guerrero veterano, Alfredo Pérez Rubalcaba, consiguió una reñida victoria digamos que en el último minuto, ante una enérgica contrincante como es Carme Chacón. Para hablar de lo que ocurrió, de los primeros cambios que ello ha supuesto y de lo que nos espera, lo que se espera del PSOE en los próximos años, contamos en Pan y Circo con tres gladiadores de excepción. Like a preacher, El primero de ellos, ya hemos hablado de él, Alberto Sotillos, delegado del PSOE, que estuvo en el Congreso de Sevilla, y no sé si querrá desvelar a quién votó. Sí, lo puedo desvelar. Pero de hecho, ya lo hiciste en Twitter. De hecho, puedo decir que perdí todas las votaciones. ¿Todas las votaciones? Con eso yo creo. Oye, que oye, es todo un récord, ¿eh? Todas las que hice las perdí. Queda respondido. Queda respondido, sí, señor. La segunda gladiadora la tenemos por teléfono, Sonia Sánchez, jefa de política de la cadena SER y periodista bregada en informar sobre este partido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y el tercer gladiadora en este caso, Sara Sánchez, se confirma que no son familia, con Sonia Sánchez. No, muchas y abundantes. Que es Sara Sánchez, es politóloga y colaboradora ocasional también de Ágora Sol Radio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes al resto. Bueno, Alberto, Sonia, vosotros que estabais allí, una primera impresión, ¿cómo se vivió el Congreso, Sonia? Bueno, la verdad es que periodísticamente fue un ejercicio muy interesante, imagino que para los delegados que asistieron y pudieron votar también lo fue. Desde luego para los que lo vimos en primera línea y lo contamos, es de esas coberturas que a todos los periodistas que hacemos información política pues nos entusiasman, porque había emoción en el aire, había grandes decisiones que tomar y muchos sentimientos humanos a flor de piel. Fue una reunión muy interesante periodísticamente, la verdad. Y de hecho tú también estuviste en el 35 Congreso, que es, si no recuerdo mal, el que salió Zapatero, ¿verdad? Sí, fue una de las primeras cosas que hice cubriendo el Partido Socialista y bueno, sí, guardaba algún paralelismo también interesante aquel 35 Congreso con este 38 Congreso, y desde luego entre aquel y este, todos los congresos intermedios han carecido de todo tipo de emoción, porque bueno, a ver, solo un candidato, claro, pues la cosa tiene muchísimo interés. Como es normal. Alberto, ¿qué nos cuentas? Pues que dormimos muy poco por esa intensidad, sobre todo la maravillosa noche del sábado al domingo, que juraría que era, lo que uno ya se pierde con las fechas, sobre todo porque algunos nos quedamos, aunque parezca mentira, algunos nos quedamos a todas las comisiones, a los plenarios, mientras otros iban evidentemente de habitación en habitación, pues otros en vez de ir de habitación en habitación, íbamos de plenario en plenario luchando por las pequeñas cosas que, como digo, las perdimos todas. Pero sí es cierto que estuvimos, quiero decir, tranquilos, no recibí ninguna presión, iba al baño y no me seguía nadie, iba a cualquier parte con mi tarjeta de delegado diciendo, a mí no me ofrece nadie nada, esto es un aburrimiento total. No, votamos en absoluta libertad, muchísima transparencia, de hecho, yo iba con la lista de Tomás Gómez y el propio Tomás nos iba informando de los pasos que daba con absoluta transparencia, nos reunía, nos contaba, debatía con nosotros cómo iba pasando la noche y nos dijo quedaos en vela, y en vela nos quedamos efectivamente durante horas y horas hasta que ya vimos la composición de tanto de la Ejecutiva como del Comité Federal, y luego ya pues uno libremente fue votando lo que pudo, con total libertad, ni siquiera dentro del propio grupo. Y tú, Sara, imagino que también te quedaste hasta las tantas siguiendo cómo iba todo, ¿verdad? Casi que no. No, yo lo seguí con mucha más tranquilidad, sobre todo bueno, siguiendo muy de cerca los tweets de Alberto y de otra gente por Twitter, pero lo cierto es que no, que lo seguí de cerca, pero no tan de cerca como me hubiese gustado. ¿Qué pasó con la revisión de la votación? Porque sabemos que ganó Rubalcaba, que se pidió que se volvieran a contar los votos. Bueno, no fue exactamente así. Lo visto no hubo. Nos informaron. Ah. O sea, hubo, igual que durante toda la celebración del Congreso, hubo enorme tensión entre los equipos de los dos candidatos. Lo decimos nosotros, estuvimos ahí en primera línea. Había muchos nervios y bueno, denunciaron presiones mutuas, aunque Alberto dice que no, él no, personalmente no notó ninguna. Yo es que soy muy aburrido, nadie me presiona. Pero bueno, desde los equipos de ambas candidaturas sí que denunciaron pues presiones por parte de unos y otros. El caso es que esa gran confrontación que hubo previa, en las horas previas a la votación, durante la votación todo fue mucho mejor. Se tardó muchísimo rato en contar los votos, los que estábamos en antena en ese momento en directo estábamos ya al borde de la desesperación. En la cadena se retransmitimos todos los momentos, los grandes momentos estelares del Congreso, alargamos el programa de mediodía, esperando, y lo que ocurrió es que había cinco urnas y se decidió no abrir las cinco urnas a la vez, sino abrirlas de una en una, contar abrir los votos con mucha precaución, con mucho cuidado, con testigos y demás. Es decir, el proceso se alargó mucho, pero porque se hizo con extremo cuidado, no porque hubiera un segundo recuento ni porque ocurriera nada extraño. O sea que toda esa tensión que hubo previa y esa pelea entre los dos bandos, digamos, no se reprodujo luego durante la votación. Lo que ha trascendido es que en la primera mesa, no sé si tenemos la misma información, que en la primera mesa hubo un empate físico real o un empate casi técnico. Entonces ya a partir de que la primera mesa dio empate a votos, dijeron, pues todavía más despacito. Lo cual prolongó el recuento, pues si las comisiones tenían que empezar a las 4, a las 6 y media todavía no sabíamos quién era nuestro secretario general o secretaria general. Qué poca comprensión con los medios de comunicación que tuvieron que empezar Carrusel Deportivo, por ejemplo. Sí, estamos dando el resultado porque alargamos el programa muchísimo hasta que ya robamos un poco a los compañeros del programa de cine, del script. Cierto. Y un poco a Carrusel Deportivo, pero bueno, ya el minuto y resultado lo dimos ya durante los momentos del deporte. Claro. Luego ocurrieron cosas curiosas, como que el Partido Socialista instaló esos inhibidores de frecuencia en la sala donde se estaban contando los votos, para impedir precisamente que desde dentro de la votación se facilitara información, bueno, a los periodistas, a los delegados, y se filtrara el dato final. Claro. O sea, que tuvimos durante muchas horas muchos problemas con los teléfonos móviles. ¿Y cómo se... tú que estabas ahí, Sonia, cómo se informó? ¿Cómo se os permitió informar? ¿Crees que hubo más pegas de las habituales o aparte de esto de los inhibidores en principio? Hombre, los inhibidores ya es bastante pega, he de decir. Porque bueno, tú siempre cuentas con algunas fuentes en algunos sitios que a veces pues te ayudan un poquito, te dan alguna pista, pero bueno, por lo demás no, estupendamente no hubo ningún problema, aparte de este que ya digo que bueno, que tiene su enjundia, pero bueno, en el resto no, la verdad es que trabajamos con mucha comodidad y ya digo, sobre todo con mucha emoción, porque esos son los grandes eventos políticos que de verdad, en los que de verdad hay cosas que contar. Y bueno, pues siempre es verdad que en el Partido Socialista el debate suele ser muy vivo y eso a los periodistas nos gusta. Claro. Añadiría un pequeño detalle del plenario, que efectivamente nadie sabía nada, es decir, pero bueno, pues a pesar de que nadie sabía nada, los grupos jugaban durante horas a mirarse. Cuando sonreía uno del otro lado, uno corriendo volvía a Twitter para ver si había salido el resultado. Y decíamos, pero si es imposible, si yo no tengo el resultado, él tampoco lo puede saber. Bueno, pues estuvimos 2 horas de reloj mirándonos fijamente los unos a los otros hasta ver quién sabía el resultado. Desde luego, internamente en el plenario, aquello era tremendamente divertido, porque claro, yo incluso fingíamos, vamos a fingir, vamos a alegrarnos para que los otros crean. Yo esto sí que me llamó la atención, y yo no sabía el tema de los inhibidores hasta ahora mismo. Y sí que me llamó la atención porque de repente hubo un momento de apagón total. O sea, nadie sabía nada, nadie decía nada, nadie movía nada. Y de repente te entra como el pánico y dices, bueno, ¿se han caído las redes en todo el mundo o es que realmente hay un apagón informativo? Lo que mantuvo gracias a Wi-Fi fue Twitter. Sí, había en el plenario Twitter. El 3G caído por completo. No, de hecho, bueno, el 3G no funcionó casi ni el primer día en ninguna parte del plenario. Afortunadamente sí que el wifi estaba abierto, ¿eh? Hablemos un pelín de transparencia. Por cierto, yo soy de los que dicen que en los comités regionales todo debería ser a puerta abierta, precisamente porque luego las voces que salen en prensa son de los filtradores, que claro, filtran interesadamente. Hay veces que, oiga, mire usted, si es que en el comité regional, por ejemplo, en Madrid, que siempre dicen, hay peleas. Si es que es mentira, luego interno es el 100% de intervenciones a favor, y dice, no puede ser, ¿dónde están los críticos? Abierto al público. Espero que Sonia le guste el EDM, nos apoye. Sí, no, vamos, no, nos encanta a los periodistas que hagáis los debates con tanta transparencia, porque bueno, es enriquecedor también y siempre dais mucho juego. Bueno, vamos a hablar de un tema que yo tengo muchas ganas de hablar, que es el tema del discurso de cada candidato. Sobre todo porque, bueno, se ha hablado mucho del discurso de Chacón. Podríamos decir que el de Rubalcaba fue sobrio, tranquilo, sin demasiadas sorpresas, quizás con demasiadas pocas sorpresas, y tendió un poco, al menos en mi humilde opinión, a ser un poco aburrido. Y el de Chacón se le ha calificado de, bueno, viendo las redes sociales hemos visto palabras, bueno, descalificadoras bastante fuertes, como excesivo, que está muy sobreactuado. A mí al menos me pareció un poquito más ilusionante que el de Rubalcaba, eso sí. Tenemos el corte de voz. Sí, vamos a escuchar un corte de voz de Chacón durante su discurso y después hablamos del tema. Resignarnos o cambiar. Estancarnos o avanzar. Dejar que pase la historia o hacer historia. Eso es lo que tenemos hoy que decidir aquí. Y yo os digo, no hay que esperar a nada. No hay que esperar a nadie. Todos los que teníais que decidir estáis aquí. Habéis venido. Decidamos. Nuestra elección, hoy, ahora, en este instante, es quedarnos sentados o levantarnos. Y aquí me tenéis, en pie, y os pido, levantémonos, levantemos a este partido, compañeros, levantémonos a por esa mayoría social. Bueno, gallos aparte, porque hizo más de uno, ¿cómo veis el discurso de Chacón? ¿Creéis que ha sido causa de su derrota, que ya venía esto de antes, o sea que la gente lo tenía decidido? ¿Cómo podéis analizar este discurso, Sonia, por ejemplo? Bueno, yo tanto como causa de su derrota no lo sé. Yo sí que tenía la opinión previa y la sigo manteniendo de que los discursos tienen cierto peso. O sea, es verdad que pueden mover, en el caso de aquel famoso discurso de Zapatero en el 2000, pues ganó por 9 votos, es decir, fácilmente alguno de esos 9 pudo ser movido por el discurso, que le salió bastante redondo. En este caso, pues no sé cuántos votos a favor o en contra movieron los discursos de los candidatos, seguramente algunos, no sé si suficientes para ganar o para perder. Eso me parece quizá un poco excesivo. El discurso de ella sí que se le fue quizá un poco el tono alto. También es cierto que es normal que alguien se ponga nervioso. Yo entiendo que en esa situación todos los candidatos lo están. Quizá fue por eso, pero bueno, no a sus partidarios les pareció un buen discurso. O sea que, bueno, para su público yo creo que lo hizo correctamente. Alberto, es que desde dentro del plenario no se notaban los gritos, entonces yo creo que eso es la gran diferencia. Es decir, cuando terminó el discurso de Chacón, dentro la sensación era de que había ganado el Congreso, de sobra, porque había, además terminó, técnicamente era perfecto. De hecho terminaba con un levantémonos, claro, levantó todo el pabellón, dice levantémonos, levantémonos, pues todos para arriba, la imagen era tremenda. Fuera del plenario también todos de pie. Y de verdad que según iba hablando el discurso, las ovaciones que se iban produciendo dentro del plenario, porque es que en el fondo no podemos olvidar que se dirigía a 968 delegados, es decir, solamente a esas personas, los que lo escuchaban por radio, por televisión, les podía gustar más o menos, pero no era su objetivo. Entonces los que tenían que convencerles les llegó perfectamente, y sí que parecía en ese momento que había conseguido tocar la fibra, sobre todo porque Alfredo Pérez Rubalcaba había hecho un discurso muy tranquilo, como has dicho, Ricard. Entonces a ella le tocaba cambiar, no podía también hacer un discurso muy tranquilo, porque además le ganaba en pedagogía a Alfredo. Luego tenía que hacer algo pasional, emocional, y siempre se ha dicho y siempre se dirá que el Partido Socialista lo gana aquel que emociona. Bueno, pues no siempre, pero desde luego en ese momento, y motivó mucho a que esa noche las llamadas fueran insistentes, que la candidatura de Rubalcaba trabajara mucho, porque el discurso al terminar, la sensación general es de que había ganado el Congreso Carmen Chacón por el discurso, que sorprende mucho con lo que luego las redes sociales se decide del mismo. Yo que lo seguí desde fuera, a mí me pareció que la campaña de Chacón fue muchísimo más acertada desde el principio. Es decir, ella sabía que tenía 968 tipos a los que dirigirse y se dirigió a ellos desde el principio. Rubalcaba hizo una campaña mucho, mucho más abierta, mucho más de medios, mucho más de entrevistas, de posicionamiento en medios y demás. Pero sí creo que el tono del discurso de Chacón fue equivocado. O sea, viéndolo desde fuera, claro, yo no estaba en el plenario, o sea, igual es cierto esto que dice Alberto, ¿no? Claro, es que desde allí se ven las cosas distintas. Es verdad que el discurso de Rubalcaba fue muy plano, pero quizá también porque en ese momento tocaba, a Rubalcaba le tocaba hacer un discurso plano. Chacón tendría que haber hecho el discurso que hizo, sí, pero ahí entra la importancia del tono. Igual el tono fue lo que no fue correcto, no tanto pues eso, ese empuje, ese vamos, ese, sino el tono. Y sí es verdad que en el momento en el que te da la impresión de que alguien sobreactúa, inmediatamente hay algo que te hace clic en la cabeza, o sea, dejas de creer. De ahí a que fuese causa de la derrota me parece un poco excesivo. O sea, yo no creo que un discurso o que una mala arte determinada impulse la balanza en un lado o en otra. Y se vieron malas artes durante toda la campaña. ¿Tú, Sonia, cómo lo ves? Esto que acaba de decir Sara, perdona. Me estaba confundiendo. Bueno, estoy de acuerdo con eso, con lo que yo también comentaba yo antes, de que el discurso por sí mismo no creo que fuera la causa de la derrota o de la victoria ni de uno ni de otro. Y sí que en la sala de prensa es donde seguimos todos los medios de comunicación. Había varias salas de prensa distribuidas para radios, para televisiones, para periódicos. Sí que se percibió como con un tono demasiado elevado. Sí que se comentó. O sea, mientras que se estaba pronunciando Carmen Chacón el discurso. Pero tú no lo viste. Quiero decir, ¿tú como Alberto no notaste en directo que fuera tan exaltado como luego se dijo en las redes? Sí, ya digo que en la sala de prensa sí que se percibió como que estaba chillando un poco más de la cuenta. Pero era por televisión, ¿no? Lo veías por televisión. Sí, nosotros lo estábamos viendo por una pantalla, porque nosotros en el itinerario no podemos pasar, no podíamos pasar. Entonces estábamos al lado, pero viéndolo con unas pantallas. Es decir, nosotros sí que vimos quizá, no sé, quizá tener el micrófono de... Es verdad que la acústica no es la misma dentro de una sala que lo que se puede estar trasladando a través del circuito de televisión. Eso es cierto. Y durante el discurso, pasamos más al contenido que a las formas, ¿creéis que acertaron en el objetivo? Hemos comentado un poco ya que quizá, al menos desde mi perspectiva, a veces equivocaron al objetivo, porque muchas veces se dirigían más a un público general, unos posibles futuros votantes, más que a los delegados en ocasiones, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que los dos enfocaron su discurso a lo que se podía esperar de ellos. Rubalcaba, desde luego, centró toda su intervención en decir: somos un partido fuerte, a mí no me van a quebrar. O sea, resaltó precisamente la fuerza de la veteranía, la fuerza de la experiencia, y Carmen Chacón apeló más al sentimiento, a la ilusión, un poco lo que se esperaba de ambos, yo creo. Chacón hizo durante, digamos, medición de minutos, habló, toda la parte final era de partido interno, incluso describió cómo iba a crear la Secretaría de Formación en detalle, que luego también la ha creado Alfredo Pérez Roca con Rafael Simancas, pero sí es cierto que dedicó más tiempo a hablar de partido como tal, también era su fuerte, es decir, ella un poco que lideraba la idea, no tan directa, pero sí de fondo, de la elección directa del secretario general, un poco de listas abiertas, todo eso sí que ella lo lideraba, por lo menos quería liderarlo con cautela por Andalucía, evidentemente, pero sí que lo lideraba. Y mientras, por el otro lado, Rubalcaba sí que hizo allí se comentaba entre los que estábamos sentados que era un meeting maravilloso, quiero decir, pero le decíamos, pero si es que ya te hemos votado, quiero decir, que convencido electoralmente, sí, electoralmente lo tienes, efectivamente. La alternativa socialista lo tenemos, pero ¿y de aquí qué? O sea, luego cuando nos vayamos a las comisiones, ¿cuál va a ser tu línea? Ahí nos falta un poquito. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay muchos militantes que lo que querían escuchar en el fondo, porque se confunde mucho en estos congresos la acción interna con la externa. De hecho, a la hora de votar, ¿cómo se llama esto?, la ejecutiva pasada, es decir, pues los discursos de Zapatero defendiendo su gestión eran referidos al gobierno, incluso de leyes de la primera legislatura. Y le decíamos, bueno, pues si es que estamos hablando de cómo ha llevado usted el partido por dentro estos 4 años, no de la derrota de ETA, que evidentemente, ¿quién va a votar en contra de la derrota de ETA? Pues se confunde. Entonces, pues sí que hay muchos delegados, muchos militantes que lo que querían era escuchar un discurso fuerte electoral. Y ahí Rubalcaba, evidentemente, lo tuvo. Creo que también, incluye también el hecho de que los discursos se están transmitiendo por televisión y sí, bueno, claro, a un público que no es solamente los delegados. Elecciones en Andalucía, en Asturias. Claro, yo ahí coincido con Alberto, pero ha sido una tónica en toda la campaña, así como Alfredo Pérez Rubalcaba siempre ha tendido eso, a hacer una campaña más amplia, más no solo de partidos, sino también de candidato, y entendiendo candidato hacia afuera, no solo hacia adentro. Carmen Chacón ha hecho una campaña mucho más centrada, y en los discursos a mí me dio esa opinión, que Rubalcaba estaba casi hablando más hacia afuera que hacia adentro. Yo me sorprendí muchísimo cuando dijo eso de vamos a revisar los concordatos con la Santa Sede. Bueno, bien, pero... ¿Pero cuándo? ¿En 2020 o cuándo? No, pero sobre todo, o sea, ¿quién dentro de esa sala va a estar en contra de que tú digas eso? O puedes... Bueno, ella también apeló a lo mismo, al laicismo. Y había una enmienda en ese sentido. Lo mismo. Claro, entonces, yo en ese sentido vi más centrado, un poco más centrado, el discurso de Chacón, aunque entiendo perfectamente que evidentemente es una cosa que se televisa, hay que aprovechar minutos de tele y hay que, bueno, pues... Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo que pareció más un brindis al sol de, bueno, si vuelvo a gobernar haremos esto, sí, bueno, pero ¿cuándo vas a volver a gobernar? ¿Quién sabe? O sea, igual dentro de 4 años, igual ya ni te acuerdas de lo que acabas de decir hoy, o dentro de, a malas, dentro de 8 años, en 2020, que, bueno... Y no es lo mismo defender valores, o sea, no es lo mismo decir... hay que defender un partido laico, que defender vamos a ver los concordatos con la Santa Sede. No es, o sea, la discusión no es la misma, aunque parezca la misma, no lo es. Bueno, pasado el Congreso, o sin pasar el Congreso, pero pasada la votación y saberse quién finalmente fue el ganador, Alfredo Pérez Rubalcaba, qué primeros cambios han producido este cambio. Dicen que la noche, bueno, como habéis comentado ya, que fue muy larga. Me comentabas que muchas de las votaciones que pedían las bases o todas fueran rechazadas. Sí, se hizo una enmienda transaccional, que es una pena porque no ha salido el debate de fondo real de este Congreso, más allá del nombre. Eran enmiendas muy, muy potentes, que además tenían que ver con movimientos ciudadanos que pedían listas abiertas, que pedían elección directa, participación, transparencia en las cuentas, transparencia en la gestión, defensa de los militantes. Bueno, pues todo ese debate que había llegado hasta Sevilla, tremendamente impulsado por prácticamente la totalidad de las federaciones. Había un mapa hace poco en internet que demostraba que el 80% de las federaciones llevaban un mandato de apoyar la elección directa al secretario general por voto directo de los militantes. Pues votaron en contra de su propia decisión la mayoría una vez que ganó Alfredo Pérez Rubalcaba. Se hizo una enmienda transaccional, según la cual todo el cambio de estatutos pasaba a una convención de organización futura en la que no se nos dijo muy bien ni cómo, ni cuándo, ni por qué, y los delegados pasamos a delegar nuestra representación en la cambio de estatutos a esa convención de organización, que además los cambios que determine los tendrá que aprobar el Comité Federal. Luego los cambios de los estatutos los hace el Comité Federal de Alfredo Pérez Rubalcaba y no los delegados. Luego ahí, si hay que hacer una crítica, y me extraña que no haya salido en los medios, es que hemos salido casi sin estatutos y obviando el debate. Lo hemos dejado para otro día porque nos decían que no éramos los que debíamos de tener el tiempo suficiente para debatir listas abiertas. Y si no somos solo los militantes, ¿quiénes? Casi por alusiones, Sonia. Bueno, la verdad es que lo único que puedo decir es que ni en defensa ni en contra, o sea, simplemente que se habían presentado 16.000 enmiendas a la ponencia marco de Partido Socialista, la que se debatía en el Congreso, de las cuales fueron aceptadas 10.000, según información del propio PSOE. O sea que bueno, algo de lo que se impuso desde las federaciones y que se recogió. Sí, no hablaba de la parte del estatuto, de todas formas eran 14.000 y pico. Dijeron 16.000, no sé dónde salió, pero sí, sí, sí. ¿Por qué creéis que Chacón ha renunciado a la ejecutiva del PSOE? De hecho, dicen, creo que ha sido hoy Rubalcaba que él ha afirmado que si lo hubiese perdido, él también hubiese rechazado formar parte. Sí, lo ha dicho esta mañana aquí en la cadena SER. En Hoy por Hoy, ¿verdad? Sí, en Hoy por Hoy, en una entrevista con Carlos Francino esta mañana. Y sí, bueno, yo creo que responde absolutamente a la lógica. Yo entiendo que lo que dice Rubalcaba es que él tampoco hubiera estado en una dirección de Carme Chacón. Creo que es bastante lógico. Yo lo encuentro absolutamente lógico después de una campaña cara de perro que han tenido ambos. Me parecía complicado. A mí siempre yo desde antes siempre he defendido que veía imposible totalmente que ellos volvieran a poder trabajar juntos. Y luego hay un elemento que ha recordado Rubalcaba esta mañana, esos matices, pero que es cierto que cuando alguien gana y quiere poner a trabajar un equipo, bueno, pues intenta hacerse un equipo que funcione, un equipo a su medida, un equipo con su gente, que es un poco también salvando todas las distancias y con muchos matices, pero lo que hizo también en su día José Luis Rodríguez Zapatero. Claro. De hecho, no sé si he leído mal hoy, pero creo que ha dicho Rubalcaba también en Hoy por Hoy que su candidatura, o sea, su ejecutiva era más abierta que la que fue la de Zapatero. Sí, bueno, él dice que es más integradora que la que hizo en su día Zapatero. La teoría que mantiene Alfredo Pérez Rubalcaba es que él, contrariamente a lo que opina el equipo de Carme Chacón, es que él sí que ha hecho una ejecutiva integradora, y él entiende integrador el hecho de que haya personas de todas las federaciones y de todas las edades, no un equipo integrador de ganadores y perdedores que siempre ha mantenido que no lo iba a hacer. A ver, yo creo que integrador no es, pero me parece lógico. O sea, estoy completamente de acuerdo con Sonia en que cuando uno quiere hacer un equipo de gente que haga algo, intenta rodearse de la gente que les afín, porque así es mucho más fácil sacar cosas adelante que si de repente tienes a gente enfrente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, estoy también de acuerdo con Sonia en que la campaña ha sido muy dura y que ahora pues yo creo que ninguno de los dos tiene muchas ganas de sentarse a tomar café. Eso no quiere decir que en un futuro no ocurra. Claro, decía esta mañana Rubalcaba, ¿no? Pero mi candidatura ha sido más integradora, tal. Bueno, pues una de las primeras medidas que tomó Zapatero cuando llegó al gobierno fue echar mano de Bono. Es que las cosas cambian mucho cuando uno gobierna, cuando uno está en la oposición. y yo creo que ahora, evidentemente no, pero yo no descarto para nada que puedan volver a trabajar juntos, porque la política es así. No creo que tenga que ser integrador. Que vuelvan a enfrentarse juntos, eso sí que no. Trabajar juntos no lo sé, pero volver a competir quizá. Probablemente, a lo mejor están pensando en eso, ¿no? Pero, quiero decir, no es integradora, pero no tiene por qué serlo. Es más, como decíais vosotras, si es que vas a tener que trabajar muy duro en un tiempo de desierto muy complicado, pues más vale que sean muy, muy afines. Pero eso quiere decir, no quita que es que no es integradora. Que podría estar mejor no solo no integrar, sino tener más voces. A lo mejor no era necesario, no creo que se le pidiera integrar, sino, pues ya que vas a tener una ejecutiva, te va a venir bien tener voces, no críticas, pero que te puedan decir cosas que el otro proyecto, aunque era competente, pues aportar. No integrar, sino ayudarte. Es decir, tener voces en tu propia ejecutiva que te digan qué está pasando. A lo mejor se ha quedado un poco corto en eso, pero quiere decir que es su labor, haga lo que quiera. Y en todo caso, si yo fuera del equipo de Rubalcaba, lo digo porque ya lo he preguntado yo misma y me han contestado esto, ellos lo que aseguran es que, bueno, que sí que hay, si no mal no recuerdo, 39 puestos en la ejecutiva, según dicen... Desde el equipo de Rubalcaba hay varias, como nueve personas afines, que podrían considerarse afines a Carme Chacón. En todo caso, no están ninguna de ellas en ninguno de los puestos importantes, en ninguna de las 11 secretarías ejecutivas, que son las que, digamos, cortan el bacalao. Sí. Es decir, son puestos en las vocalías y tampoco de gente especialmente destacada, a excepción de José Zaragoza, que sí que está que más bien en nombre del PSC. Hablemos de ese desierto que comentaba antes Alberto, que según algunos dicen que esperan 4 años, otros dicen 8 años, otros dicen 16, 20 años, no, tantos no, pero bueno, como mínimo una buena pila de años de desierto de gobiernos del PP. ¿Cómo creéis que ha diseñado el PSOE Rubalcaba para el futuro? Es decir, ¿creéis que va a presentarse él de nuevo? ¿Creéis que va a delegar en Patxi López, Eduardo Madina o otro candidato o candidata que considere más adecuado? ¿Cómo creéis o cómo sabéis por vuestras informaciones que va a ser este PSOE de los próximos años? Estamos con los congresos regionales, no los líes. Con más candidatos, porque ya bastante tenemos con lo que tenemos en Madrid y en todas partes. De hecho, con Tomás Gómez, luego hablaremos de Tomás Gómez, pero bueno, continúa, por favor. No, por eso digo, que pensar en candidatos, pues no lo sé. También decían algunos que Carmen Chacón, pero también otros decían que Carmen Chacón no. Unos decían que Medina sí, otros decían que Medina no. Si es que es imposible saberlo hasta quién se presenta, hasta que se presenta. Va a ser Rubalcaba, y como vamos a tener mucho tiempo, mínimo vamos a tener 4 años para buscar, pues en 4 años pasan en política, y bien lo sabemos todos, muchísimas, muchísimas cosas. Yo creo que nadie se presenta a la Secretaría General de un partido si no piensa ser candidato. Uh-huh. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque además ser secretario general de un partido te da una visibilidad que no te da ser candidato. Entonces, yo creo que por lo menos en las siguientes lo suyo sería que se presentara Rubalcaba. Y probablemente igual veamos otro congreso y otro cambio de secretario general antes de que él presente un delfín. Yo no veo una bicefalia a corto plazo y menos en el PSOE. Yo no la veo. Sonia, no queremos entretener también mucho más. ¿Qué opinas de este tema? Sí, bueno, yo creo que opino como Susana que es difícil que un político, como lo son casi todos, ambicioso, que llega a un puesto de tan altísima responsabilidad, no vaya a intentar competir por ser el presidente del gobierno. Esa es una opinión personal, pero creo que bueno, que cualquier político en esa situación al menos lo intentaría. Pero es que falta mucho tiempo. Sí. Falta mucho tiempo, pueden pasar millones de cosas, y yo creo que hoy hemos charlado un rato con Alfredo Pérez Rubalcaba. Él desde luego no contesta esta pregunta y ha dicho que no la va a contestar, o sea que no insistamos. Pero que bueno, falta mucho tiempo, veremos lo que ocurre, falta mucha tarea de oposición, y luego de aquí a un par de años el Partido Socialista tendrá que plantear unas primarias a la Secretaría, unas primarias para elegir como mandan sus estatutos al candidato a la presidencia del gobierno, y ahí quizá es la oportunidad o de Carme Chacón o de una tercera persona, quizá conocida, quizá absolutamente desconocida, que pueda dar la batalla. O sea que falta mucho tiempo y un par de años en los partidos políticos, pues media vida. Pues Sonia, muchísimas gracias, amigos, por tu... voy a abandonar, que tenemos una tarde muy dura. Por eso digo... Comprenderéis con la sentencia de Gaza. Exacto, no queremos entretenerte más. Muchas gracias por tu participación aquí en Palencia. Saludos a todos. Un abrazo. Chao. Ahora vamos a seguir hablando un poco del... del PSOE, de este congreso, 38 congreso. Últimamente hay una corriente, Alberto, es una pregunta que tengo ganas de hacerte. Miedo. Cógete bien a la silla. Se dice, se comenta por muchos foros socialistas, pro Tomás y anti Tomás Gómez, que se está presentando, preparando una candidatura contra Tomás Gómez, porque es sabida y consabida su rivalidad con Rubalcaba, aunque todavía no han salido nombres. Bueno, mentira, han salido muchos nombres, pero ninguno demasiado relevante o parece fijo, ¿no?, para disputar este lugar a Tomás Gómez. Yo creo que esta lista de nombres hace daño tanto al partido, primero porque otra vez la sensación de caos, cuando en realidad, como os decía antes, luego internamente no se plasma así, y luego la propia candidatura alternativa. Es decir, pasa un poco como para aquel entonces con Miguel Sebastián, no puede ser la quinta opción, no, da la sensación de que es que se van presentando nombres, van diciendo que no y sale otro. Quiero decir que legítimo, pero podrían haberlo hecho en silencio, quiero decir, con un punto de secreto. Nos reunimos en el hotel, vemos cómo agrupamos las familias anti Tomás, porque tampoco no sabemos nada del proyecto, solamente sabemos que es gente que quiere quitar a Tomás Gómez. Bueno, pues es absolutamente legítimo, pero no sabemos más, y entre ellos, claro, tiene ese problema porque su único punto de unión es que queremos quitar a Tomás, y queremos quitar a Tomás es un punto fuerte, pero es un poco, quiero decir, no consistente. Poco consistente, es incapaz de cuajar una alternativa como tal. Entonces, a la espera, no sé si es que son muchos nombres, pero la mayoría, incluso los cuando los oyen ellos mismos, dicen, pero ¿a que me están metiendo en un lío? Espérate. Entonces, vamos a dejarles tiempo. No tenía ni idea, ¿no? Sí, es cierto que este fin de semana ya termina la elección de delegados, es decir, los que van a hacer la elección de secretario general regional. Luego, si quieren tener alguna aspiración o opción, tendrán que decirlo para que los que estamos en este proceso sepamos si podemos votar a uno o a otro o perdernos. Nos lo van a decir después. Es que no lo sé. Quiero decir, es que sabemos lo que sabemos, el resto es queremos presentarlo, pero no hay mimbres para nada, y ojalá salga. Ya el propio Tomás dice, cuantos más candidatos hay en los procesos, más democracia. Pues eso es evidente, pero claro, tiene que haberlos. Pues yo voy a discrepar. Cuantos más candidatos, peor. En el sentido de que, primero, es eso, es que hay una sensación de gallinero que al PSM no le viene nada bien, porque tal y como está no le viene nada bien. Segundo, que a Tomás Gómez le ha costado mucho que la gente lo conozca. No sé si eso es bueno o malo, que en las últimas encuestas cuanto más conocimiento tenía, casi que peor. Eso todo. Ahora, pero al mismo tiempo, hombre, ya que has conseguido posicionar un nombre, yo lucharía por posicionar un proyecto y por posicionar el nombre a nivel general, no solo a nivel de PSM. Además tienes una candidata que sabes que es sempiterna y fuerte, estás en un sitio donde sabes que todos los hados corren en tu contra, pues por lo menos que mostrar un poco de unidad, aunque sea de cara a la galería, claro. Aunque sea por la gracia de la comunicación política. De hecho, exactamente. Aparte de este gremio que tanto nos gusta a ti y a mí, Sara, que es la comunicación política, lo que voy a preguntar es, claro, ¿hasta qué punto beneficia, como tú decías, cambiar ahora a un candidato que la gente ya conoce, que le puede gustar más o menos? Porque a mí los inicios de Tomás Gómez no me gustaron nada, y últimamente creo que está haciendo más o menos bien las cosas, como bien me anima a decir Alberto, pero poco a poco, pero quieras que no, tienes un candidato que la gente sabe quién es, que se pasó toda la legislatura de Madrid pasada sin estar en el Congreso, y ahora sí está, o sea, por fin está, y ahora lo queréis cambiar, es mi pregunta. ¿Hasta qué punto puede beneficiar esto al partido, y hasta qué punto, en mi opinión, le puede perjudicar totalmente? A mí me toca un poco tirando orejas a ese gremio de los periodistas. Porque yo decir, oye, a mí no me llames periodista, bueno, a eso. Soy politóloga. No nos faltemos, por favor, que no nos faltemos. El periodismo como tal, quiero decir, el que de verdad tiene interés en nombres y más nombres, pues lo estamos viendo, son los confidenciales, ni siquiera el periodismo. Es confidencial tras confidencial, y luego cierto, algunos ya saltan a los medios. Pero el propio partido tampoco hay ese interés de, venga, más nombres, porque, quiero decir, el día a día en tu propia agrupación no lo notas. Oye, no, la alternativa está o no está. Pero no hay esa sensación tan mediática de necesitamos sacar uno tras otro, otro tras otro, para crear una sensación. En el fondo, está bien pensado, es decir, vamos a crear una sensación de que hay mucha crítica porque hay muchos nombres. El problema es que detrás de esos nombres están esos, sus apellidos, no otros, sí, nombres. Entonces, luego no es tanta base como tal, o sí la será, pero quiere decir que no está materializada. Y aparte, en esta pelea, Alberto, a mí me fascina lo de las familias, porque yo pienso, estas familias, o sea, ¿cuánta gente son? O sea, cada familia, porque son realmente una familia, es decir, 20 personas o son 200 personas cada familia. ¿Y a qué representan todas esas familias? Porque yo no veo tantos matices en la izquierda. Pues como toda familia de la sociedad avanzado, antes eran muy grandes y cada vez las familias están más polar. Quiero decir, la propia evolución social, es decir, si antes teníamos la abuela, el abuelo, los tíos, los nietos, los sobrinos, antes eran así, pues ahora ya son casi monoparentales, es decir, el padre, el niño, la madre y el niño. Pues básicamente pasa mucho con las familias, lo mismo el PSM, que ya no se pueden hablar ni de familias, hay ciertas corrientes, ciertas uniones, pero es que yo con 5 hago una familia por esa regla de 3 y seguro que sacamos a 5 para algo de por lo eso que sea. Digo, o sea, hasta qué punto una familia tiene fuerza en el PSM, o sea, que me digas familias dentro del PSOE, que es una organización mucho más grande, como es lógico. Pero dentro de un partido regional, hombre, habrá, por ejemplo, en el PSC hay los que son más catalanistas, los que son menos catalanistas, hay más o menos corrientes. Pero que yo que suelo leer, tengo la mala costumbre de leer foros en los que se habla de comunicación política y temas internos del PSOE, me hace mucha gracia leer que si los de Madina, los de Zarrías, los de no sé qué, y piensas, pero a ver una cosa, o sea, esta gente, con todo respeto, pero son capaces de reunir a una familia de seguidores. Son voces autorizadas de ciertas corrientes que sí que más o menos existen en torno a algunos planteamientos políticos y formas de hacer política, eso es cierto. Lo que pasa es que no pueden contar votos como tal, y antes sí que movían pues un porcentaje elevado que podía decantar un congreso, ahora que está tan segmentado que hace falta muchas familias para crear una gran familia. Entonces es lo mismo, solo que atomizado hasta el límite. Entonces, como la sociedad misma, en cuanto se abren las opciones políticas en toda la sociedad, pues pasa lo mismo los partidos que no están tan lejos de la sociedad, es decir, pues hay mil posibilidades políticas. ¿Estás diciendo, perdona que te interrumpa, que el PSM se está perro flautizando, es decir, atomizando todos sus, como en el Congreso, todos no, los... Hay más debate abierto, dicho así, pues puede ser, pero es que efectivamente, quiero decir, muchos de los militantes del Partido Socialista son de los mismos movimientos ciudadanos que están intentando trasladar al partido, y de hecho me consta que se pidió desde esos movimientos ciudadanos que los partidos abrieran a ellos, luego bueno, pues bienvenido sea, y al final, si es que si es que los militantes de los partidos no son entes abstractos, son ciudadanos que compran el pan igual que cualquiera de los demás, entonces es que cala irremediablemente todas esas posiciones políticas. De todas formas, a mí me ha hecho una gracia una cosa que ha dicho Ricard, ¿no? Yo es que leo foros y tal, sí, y me intereso por cosas que tienen que ver con el PSOE. Cuidado, es que familias políticas hay en todos los partidos. Sí, claro. Es que cada vez que pensamos en familia política pensamos en la izquierda, y la izquierda es atómica y... que la derecha también es atómica. Sí, y pero es no que... suena, no se ve en los... Porque eso lo hacen mejor, barren para casa. Claro. Eso lo hacen mejor. O sea, yo ahí sí... Las cosas sí. La ropa sucia se guarda en casa, sí, ¿no? Sí, y igual la izquierda tenía que aprender un poco de eso. Hacer más y decir menos. No, debate abierto y transparente. Que no, vale, yo no estoy diciendo que el debate no tenga que ser abierto y transparente. Yo estoy diciendo hacer más y decir menos, que es otra cosa distinta. Mucho, se hace mucho. Que es una cosa es que distinta. Las familias de la derecha son derecha o muy derecha o muchísima más derecha. El debate es corto, se acabó. No hay más. No, yo es verdad, ¿no? De todas formas, aquí en España tenemos una concepción un poco maniquea de la política, ¿no? Si se discute es malo. Coño, no, pero es que la política es discusión, y si no existe discusión, no existe política. Claro. Y entonces, para que uno esté a favor, tiene que haber tres que estén en contra. Y los tres que están en contra son mayoría, pues ganan. Pero hay que discutir. Claro. Y tenemos esa sensación de que un partido que discute es un partido desunido y es un partido que no va a saber gobernar. Ah, no. Un partido que discute es un partido que adopta decisiones en un seno que puede llevar decisiones más amplias a un seno, sea más amplio o menos amplio. Claro. En fin, creo que lo hemos pasado muy bien hablando de estos temas. Sara tiene preparados los leones. Que están a punto de salir aquí en Pan y Circo. Ya sabéis que hay gladiadores, hay pan y luego hay leones que se comen a lo que queda vivo, o más o menos vivo. Alberto Sotillos, muchísimas gracias por estar aquí en Agora Sol una vez más. A vosotros muchísimas gracias, Andra. Sara Sánchez, me he acordado de tu nombre ahora. Porque es que con tanta Sánchez me he confundido y mira. De hecho, te han llamado Susana. Me has llamado Susana, no importa. Todas las S con S me valen, ¿no? ¿Verdad? Sara, muchas gracias. Gracias a ti, Ricard. Y ahora sí, a los leones. ¡A los leones! Y por último, no podemos olvidar a nuestros leones particulares, los cuales están hambrientos, y veremos si hoy, con las declaraciones que traemos, pues se quedarán con hambre o se pondrán las botas o a ver qué quieren hacer ellos. Y como no podía ser menos, pues seguiríamos hablando de justicia. Nuestro primer gladiador que se enfrenta a nuestros leones está bien reciente. El periodista Gorka Landaburu ha contado hoy en la SER cómo fue el encuentro con los presuntos presos que le enviaron el paquete bomba en 2001. Y tras 11 años, mañana se va a celebrar el juicio por lo ocurrido. Así que vamos a escucharle. Nos dimos las manos, pues que nos dimos la mano, porque no nos vamos a dar la mano. Delante un rostro de picardía y tal. Y dos se levantaron y me dijeron: Gorka, nosotros participamos, formamos parte del comando que te mandó. Nos dimos las manos, pues que nos dimos la mano, porque no nos vamos a dar la mano, delante un rostro de picardía y tal. Y dos se levantaron y me dijeron: Gorka, nosotros participamos, formamos parte del comando que te mandó la carta bomba. Ahora no participamos directamente en esta acción y te pedimos perdón. Y entonces pues me quedé un poquitín cortado y les dije: bueno, me parece muy bien, y yo lo único que voy a hacer, si evidentemente aceptáis la reinserción, está el perdón y vais en ese camino, desde fuera intentaremos ayudaros para que se oiga vuestra voz. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues yo voto por un aplauso por él, obviamente, y una vez... Ahora te vas a levantar, José, y una... y un abucheo para el resto, ¿eh? El abucheo no lo imaginamos. Lo damos por hecho. Bueno, nuestro segundo gladiador, el que tiene más que hablar sobre la justicia, nuestro actual ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, y sus declaraciones sobre la ley del matrimonio homosexual al considerarla inconstitucional, y además también hablar de la ley del aborto. No sé los leones del Partido Popular lo que dirán a esto, pero bueno, vamos a ver lo que dicen los nuestros. Yo le digo, el criterio de mi partido y por tanto de mi gobierno es que estaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional. Mi criterio particular es que no existen, yo no aprecio, causa de inconstitucionalidad, pero lo mío es un pronóstico. A quien le corresponde hacer el diagnóstico, lógicamente, es al Tribunal Constitucional, pero en todo caso será el Tribunal Constitucional. Como lo vamos a hacer en el caso de la interrupción del embarazo, será el que nos marque la pauta legislativa. Algunas de las voces que he oído yo estos días diciendo que van a ir las mujeres que aborten a la cárcel, en los 25 años que estuvo vigente la ley anterior, ni una sola mujer fue a la cárcel. No hay ninguna pena de prisión prevista, ni en los proyectos que tiene el gobierno ni la anterior para la mujer. Todo lo contrario. Es decir, lo que se hace es una protección, pero que no carga la penalidad sobre la mujer, porque la mujer, hay que recordarlo, en cualquier supuesto, siempre es la primera víctima del aborto. Siempre es la primera víctima del aborto. Y luego tendremos que hablar en su momento de otra cosa muy distinta, que son la protección de los derechos de la mujer, la protección de los derechos a la maternidad de la mujer, algo que, y ahí entono también el mea culpa, porque nosotros gobernamos 8 años, quizás hemos olvidado en estos últimos 30. Bueno, ¿y esto qué? Por aquí tenemos muchas opiniones. Sara, ¿qué le en el estudio se lo están poniendo. Una de cal y otra de arena, pero la de cal es tan grande que una no sabe ni qué decir. Pero ¿cómo es esto que la primera protegida es la mujer cuando resulta que involucionamos en vez de evolucionar? Cuando habíamos conseguido por fin una ley de plazos, volvemos a lo anterior. No esperamos a que el Tribunal Constitucional diga y legislamos, pero nos hemos vuelto todos locos, estamos diciendo todo y lo contrario. Interpreto que esto es un abucheo. Claramente. Y por último, y no por ello menos importante, también sobre la justicia, pero esta vez en otro sector. Alberto Contador, lo diré bien, Contador, sus primeras declaraciones tras conocer su sanción de 2 años y una multa por dopaje. Vamos a escucharlo. Es que voy a seguir en el ciclismo, seguir plenamente. Lo voy a seguir practicando de una forma limpia, como lo he hecho durante toda mi vida. Y aunque ahora mismo mi estado de ánimo está un poco bajo, no es el mejor, sé que esto me va a hacer más fuerte en el futuro. Quiero también agradecer enormemente, no tengo palabras para poder expresar lo agradecido que estoy al apoyo que se me ha dado por todos los lados, por todas las partes, todos estamentos. Es increíble. Desde que esto empezó, pues ha habido muchísima gente que ha estado ahí incondicional. Para mí ha sido importantísimo. Bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto qué hacemos con él? ¿Con esto? Pues claro, aquí depende si le crees o no. Ahí está. Ah. Ahí la cuestión. Aquí en general se ha dicho que un aplauso y... Y un aplauso, ¿no? Por ejemplo. Bueno, va. Un aplauso. Si le crees, un aplauso. Bueno, y con esto pues terminamos ya. Exactamente, terminamos Pan y Circo, que al menos que haya una nueva noticia, Sofía de Roa volverá a presentar la semana que viene. Ha sido un placer, ha sido un placer. Muchas gracias, ha sido un placer también enorme para mí estar en este programa, presentarlo excepcionalmente. Ha estado la parte técnica el amigo Fossi, como siempre, que hace caras de... Yo me pregunto por qué no hay nunca un técnico alegre. Y Fossi es quizá un ejemplo perfecto de eso. Pero es muy majo, eso sí. Pero es muy majo, aclaración. No me mires mal. Sara Plaza, un placer estar en este programa. El placer ha sido mío, muchas gracias. Pues nada, queridos amigos circenses, hasta la semana que viene.